Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas enteras de extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la Radio Pública en Santa Fe junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para hacerle compañía durante las próximas dos horas, haciendo un repaso de toda la información regional, visitando nuestros pueblos, visitando nuestras ciudades, como siempre, con algunas notas, con algunos títulos que haremos desde estudio, pero también compartiendo los testimonios de cada uno de nuestros compañeros corresponsales desde sus pueblos, desde sus ciudades, contándonos algunos de los títulos importantes que hay que saber a esta hora, cuáles son las novedades más destacadas de lo que ha acontecido en los últimos días en estas regiones. Y tal cual como uno había afirmado o uno sospechaba hace algunos días atrás, cuando la legislatura de la provincia de Santa Fe empezaba a dar pasos adelante en lo que tenía que ver con la modificación de la ley de obras menores. Recordemos este proyecto que viene siendo impulsado desde el Frente Progresista Cívico y Social con el aval del gobierno de la provincia, que entre algunas otras cosas tiene como objetivo incluir dentro de lo que es el reparto de fondos a las ciudades de Santa Fe y Rosario, que si bien esto implica entre algunas otras cosas una asignación específica entre esos recursos, básicamente entre algunas otras cosas para atender lo que es en primera instancia el sostenimiento de la tarifa del boleto del sistema público de pasajeros, como así también algunas obras específicas. Lo cierto es que en esa oportunidad uno había ratificado de que había algunas dudas respecto a si esta decisión del gobierno tenía, entre algunas otras cosas, o contaba con el aval de los nada más y nada menos que intendentes y presidentes comunales de los pueblos, del resto de los pueblos de la provincia de Santa Fe, que no están incluidos en la distribución de otros fondos, como si las ciudades de Santa Fe y de Rosario. Recordemos que esto hacía prever que podría generar algún malestar dentro de los presidentes comunales. Primero, en algunos casos, por las abultadas deudas que el gobierno de la provincia mantiene todavía, inclusive desde el año 2011, desde el año 2012, con una enorme cantidad de comunas de la geografía de la provincia de Santa Fe, pero además porque recordemos que básicamente el surgimiento, el nacimiento del Fondo de Obras Menores tuvo siempre como objetivo atender a partir del 1% del presupuesto provincial a comunas y municipios de menor rango, de menor categoría que las ciudades de Rosario y de Santa Fe, que además suelen recibir recursos desde otros fondos, no solo de la provincia, sino también del orden nacional. Y por eso no se hizo esperar en los últimos días, sobre todo, el reclamo de los presidentes comunales, en este caso del Partido Justicialista, que hace algunos días atrás estuvieron reunidos en la localidad de Rueda, en el departamento Constitución, donde ratificaron que por estas horas hay una diferencia sistemática con el gobierno de la provincia respecto a este tema, porque el gobernador Antonio Bonfatti había afirmado hace algunos días atrás que había se habían generado consultas a los presidentes comunales antes de avanzar con este proyecto que fue tratado en los últimos días en la Cámara de Diputados. Los presidentes comunales han ratificado que no hubo ningún tipo de consulta y además redoblaron la apuesta, porque recordemos que desde hace un tiempo los presidentes comunales vienen intentando avanzar en la posibilidad de tener encuentros periódicos con el gobierno de la provincia para ir resolviendo algunos temas que son de preocupación de los pequeños pueblos de la provincia. Uno de ellos era el Fondo de Obras Menores, otro que tenía que ver con bueno, convenios de vialidad, temas vinculados a los recursos, a los a lo que tiene que ver con la ley de presupuesto, pero sobre todo la coparticipación provincial. Recordemos que el 26 de marzo hubo una entrega de un petitorio, que después hubo una reunión días antes con el ministro de gobierno Rubén Galassis, que después no hubo nunca más ningún tipo de contacto entre el gobierno y los presidentes comunales, pensando en la posibilidad de proyectar y de modificar algunos aspectos centrales, y sobre todo que el gobierno dé respuesta a algunas de las problemáticas de los gobiernos locales. Por eso hay que decir que por estos días obviamente habrá un reclamo en conjunto, que habrá un reclamo nuevamente formal por parte del Foro de Presidentes Comunales, intentando obtener algunas respuestas concretas por parte del gobierno de la provincia, gobierno que por estos días viene atravesando alguna crisis interna bastante particular, sobre todo a partir de lo que tiene que ver con ya el conocimiento pleno de algunos hechos que rozan prácticamente el delito de corrupción por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, sobre todo a partir de lo que tiene que ver con licitaciones digitadas para favorecer a familiares de funcionarios del gobierno provincial. Son algunos de los golpes que el gobierno ha recibido en los últimos tiempos, sumado obviamente a lo que tiene que ver con el escándalo policial, lo que tiene que ver con el tema narcotráfico, lo que tiene que ver con la inseguridad en Santa Fe. A todo esto el gobierno ha intentado por estos tiempos echar mano en algunos fondos, en algunos recursos, para tratar de sostener algunos aspectos de su gobierno, sobre todo lo que tiene que ver con la agenda de los medios de comunicación, y esto es lo que ha originado sobre todo esta desatención de los pueblos de la provincia de Santa Fe. Reclamos contundentes que por estas horas se han hecho público únicamente a través de los intendentes y presidentes comunales del justicialismo, pero que uno sabe también que de cierta manera por lo bajo hay murmullos, hay rumores y también malestar de los presidentes comunales que integran el Frente Progresista Cívico y Social, porque esta decisión en definitiva también sigue y termina siendo perjudicial para gobiernos que hoy ocupan o tienen el mismo signo político que la alianza que gobierna la provincia de Santa Fe, encabezada hoy por el doctor Antonio Bonfatti. Melissa Paporelos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Qué tal, Diego? Buen día, buena jornada para toda la audiencia. Bienvenidos a Síntesis de la Región, bienvenidos a este recorrido que hacemos por los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Bienvenidos, saludamos a nuestros compañeros corresponsales también, que como cada día nos acompañan en estas casi dos horas de Síntesis de la Región. Una buena noticia, si le parece, para comenzar la semana. Una noticia inclusive que ya hemos hablado aquí en la radio pública. Felicitaciones a un sancarlino, a Juan Carlos Nauneriz, que ha partido rumbo a China, a este país asiático, que va a congregar a los mejores escultores de madera del mundo, entre ellos este sancarlino, que nos va a representar a nivel nacional y latinoamericano. Único a nivel nacional y latinoamericano, es nuestro, es de San Carlos Centro, y bueno, está antes de subirse al avión que lo lleva primero a Buenos Aires, donde se va a estar reuniendo con algunas autoridades nacionales. Está previsto que el día 9 ya esté llegando a China. Pero recordamos que a Juan Carlos lo convocó Matra, que es el mercado de artesanías tradicionales de la República Argentina, que es un organismo que está dentro de la Secretaría de Cultura de la Nación, en donde también está el Fondo Nacional de las Artes. Y a todo esto, la Organización Mundial de Tallado en Madera ha convocado a todos los países del mundo a que cada país proponga a un escultor para que participe de una selección. Esa selección la hizo, el primer paso la UNESCO y ahí quedó seleccionado, y para participar en la última selección, que es China, de 70 escultores, quedaron 20 de todo el mundo y entre ellos está justamente Juan Carlos Nauneris, de la ciudad de San Carlos Centro, con una historia muy particular, la de este tallador, que allá por el año 2001, frente a la situación económica, social y política que atravesaba la Argentina, este escultor tallaba jabones e inclusive pensó en algún momento abandonar su profesión y vivía del plan trabajar únicamente. Eso era lo que resguardaba a Juan Carlos en el 2001. Y poder dar este tipo de noticias hoy, 2014, que Juan Carlos, este sancarlino, esté representando a Latinoamérica, a la Argentina y a todos los santafesinos en algo que es respaldado por la Secretaría de Cultura de la Nación, me parece que es meritorio de poder resaltarlo, por lo menos nosotros desde aquí, de este humilde lugar, de este síntesis de la región, de aquí, de la radio pública. Así que muy contentos por lo que le está pasando a Juan Carlos. Y seguramente a la vuelta, al regreso, el 26 de octubre está previsto. Vamos a ver, más allá de los resultados, porque hay diferentes premios como medallas y como dinero, pero me parece que es un logro increíble en estos últimos 10 años lo de Juan Carlos. Así que te vamos a estar contando seguramente a la vuelta, al regreso, ¿por qué no? Juan Carlos charlando con nosotros. Muy bien, algunos de los temas importantes para compartir en la jornada del día de hoy. Les contamos a esta hora también que Cielo Salazo es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que está Luciano Fraga acompañándonos en la operación en técnica, y que también están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que los invitamos durante las próximas dos horas a compartir toda la información regional de nuestra provincia. Esto es Síntesis de la Región. Así nos presentamos, así arranca el programa del día de hoy. Caro es vivir. Ricardo Iorio interpretó Solitario Juan. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales con los cuales empezamos a recorrer la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad lo vamos a hacer en el sur santafesino, lo vamos a hacer en la localidad de Arteaga. Desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. Hola amigos de Radio Nacional Santa Fe, les cuento que los arteaguenses estamos orgullosos de un pequeño arteaguense. Hablamos de Jeremías Aguirre, de tan solo 9 años, quien hace 3 años se está presentando en diferentes escenarios del país. El pasado viernes 26 de septiembre fue reconocido en la ciudad de La Plata con el premio Proyección Nacional La Plata, único artista de su edad en estas premiaciones. Nos visitaron en los estudios de Radio Activa e Ivana, la mamá de Jere, nos cuenta sobre este premio entregado en dicha ciudad. En este premio, se premiaban a artistas, ¿sí?, difusores, a gente de televisión, se los premiaba por trayectorias, por músicos. Bueno, Jere salió, a él lo premiaron por revelación en canto infantil, uh-huh, fue su premio. Revelación. Bueno, nos habías contado en la nota anterior que llegó a esto porque lo han visto en diferentes actuaciones. Claro, nosotros al subir los videos a YouTube y por medio de la página que Jere tiene, o sea, los videos se van compartiendo de difusores en difusores, sí, de gente en gente, y bueno, así llegó la invitación para este certamen. Otra de las buenas noticias que compartimos con la audiencia es que una delegación de la localidad de Arteaga y de la región, pertenecientes al Centro de Plurilingüismo, se van de viaje. Realizan el 7º intercambio cultural con el país vecino de Brasil. Graciela Caramelino, directora del Centro Pluri, nos comenta sobre esta bella experiencia a realizar. Esta vez vamos al estado de Paraná. La ciudad que nos hospeda es Rondón. Vamos a ir hacia norte y vamos a ir a Maringá también un día. Y después vamos a ir un día a un punto tripartito entre los estados de Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Paraná, que se llama Ponta Primavera, Rosana, según en qué país. Eso es el cruce, es el encuentro del río Paraná con el Paranapanema. Realmente ese es un lugar maravilloso donde hay un proyecto de preservación ambiental, uh-huh, y de preservación de peces. Bueno, ahí vamos a pasar un día muy especial, con una cuestión bien diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver. El sábado a la mañana vamos a ir a visitar el parque desde el lado brasileño. Nuestra idea es Brasil, o sea que también los chicos, los grandes, que tampoco conocen algunos todavía, uh-huh, van a tener la oportunidad de conocer las cataratas del lado brasileño. Desde Foz hasta Rondón son 400 kilómetros. Rondón está hospedando a 40 haitianos, y hay una médica cubana que está haciendo un trabajo y un proyecto de intercambio. Entonces, bueno, la idea de ellos es un intercambio latinoamericano. ¡Qué lindo! Vamos a estar los 4 países en una mesa redonda el viernes próximo. Entonces, en esa gran mesa redonda se va a tratar el tema de la cuestión de la paz, se va a tratar el tema de la educación en Argentina y nuestro modo de enseñar las lenguas extranjeras, vamos a ver educación y cultura en Haití, en Cuba, y por supuesto en Brasil. Entonces, bueno, ahí vamos a tener la oportunidad de participar todos los docentes, todos los alumnos. Esa es la llamada, en portugués se dice conferencia, que es la mesa redonda de las 4 naciones. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radio Activa 101.9, desde Arteaga para toda la región. Muy bien, y seguimos nuestra recorrida, seguimos compartiendo testimonios, seguimos buscando información. En esta oportunidad nos vamos a ir al departamento Las Colonias, nos vamos a instalar en la localidad de Las Tunas, porque desde FM Plus vamos a compartir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. Juan Carlos Nausneri viaja rumbo a China. Hablamos de un representante sancarlino que está considerado uno de los mejores escultores de madera y competirá en China con los más importantes escultores del mundo. Antes de subirse al avión que lo llevará precisamente hasta este campeonato internacional, certamen que fue elegido precisamente, el artesano sancarlino Juan Carlos Nausneri viaja a China para participar de un campeonato internacional. Lo convocó el Mercado de Artesanías Tradicionales de la República Argentina, un organismo que está dentro de la Secretaría de Cultura de la Nación y donde también está el Fondo Nacional de las Artes. La Organización Mundial de Tallado en Madera convoca a todos los países del mundo a que cada país proponga un escultor para que participe de una selección. Esa selección la hizo en primer lugar la UNESCO, por lo que Juan Carlos Nausneri quedó seleccionado para participar en la última selección que se realizará en China. De 70 escultores de todo el mundo quedaron los mejores 20 y entre ellos el artista sancarlino. Participarán también un inglés, un francés, un alemán, un sirio-libanés, un africano, entre otros. En realidad es un campeonato mundial donde van a participar 20 escultores en el tallado de madera y será competitivo. Hay importantes premios, entre ellos medalla de oro, plata y bronce, además más de 150 mil pesos en premios. El artista sancarlino está ya en Buenos Aires, va a ser recibido hoy por autoridades del gobierno nacional y luego viajará, estando ya el día jueves, en el lugar donde se va a realizar este certamen. Son 3 días de la parte grupal y 10 días del evento en sí. La Organización Mundial de Escultores en Madera, que organiza este evento, se encarga de pagar gastos y también proveen de los materiales, tanto de la madera como las herramientas que van a utilizar los artistas. Desde aquí le deseamos toda la suerte. Precisamente estará de regreso alrededor del 26 de octubre y ojalá que sea con gran éxito. Toda la suerte para este artista sancarlino. Se llama Juan Carlos Nausneri y representará no solo a la Argentina, sino a Latinoamérica en este campeonato internacional que se disputa en este mes de octubre en China. Desde FM Plus 106.7, Radio Las Tunas, para Radio Nacional Santa Fe, les informó Fabián Omar Kiefer. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Es bandera de niebla su polluelo. vacas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Interpretaron El Arriero. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos en la radio pública. Estamos haciendo Síntesis de la Región, lo estamos haciendo en compañía de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Ya en un ratito seguimos viajando, seguimos escuchando más voces, más testimonios de nuestros compañeros, pero antes vamos a hacer un repaso de las líneas de comunicación, de qué manera los oyentes pueden comunicarse con este Síntesis de la Región. Te hacemos compañía aquí en la radio pública con este Síntesis de la Región, con este recorrido en las noticias políticas, económicas, industriales, musicales, culturales en todos los pueblos y ciudades del territorio de La Bota santafesina. Por eso te invitamos a que seas parte de nuestro síntesis de la región, y si querés comunicarte con nosotros, nos escribas, nos llames, marcando 0342-155-48-36-42, nuestra línea, 0342-155-48-36-42. Por supuesto, también te invitamos, como lo hacemos siempre, de manera diaria, a recorrer, visitar, leer y escuchar el portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar. Estamos hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, momento de seguir viajando, de seguir escuchando testimonios, de seguir en búsqueda de la información. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de San Cristóbal. Desde Radio Alternativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. Desde FM 92.1 de la ciudad de San Cristóbal, el informe semanal, Gary Ruiz nos acompaña en estudios, la concejal del Partido Justicialista, Carolina Morel. Estuvimos hace instantes reunidos ellos con distintos directivos. Cuatro viajes a Tecnópolis, cuatro colectivos salen de San Cristóbal. Buen día, Carolina, y nos querés comentar un poquito cómo es esto de Tecnópolis. Bueno, ya es una costumbre que realmente nos da placer poder realizarlo conjuntamente con mis compañeros, ¿no es cierto? El poder estar ofreciendo a distintas instituciones de nuestra localidad, a distintos chicos, jóvenes, estos viajes a Tecnópolis, que son realmente viajes de estudios, viajes de experiencia, viajes de conocer cosas diferentes. Y bueno, en esta oportunidad son cuatro que podemos mencionar, cuatro viajes que van a salir por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Uno que ya fue concedido a través de Julián Aluati, estos cuatro conjuntamente con Cristian Barbini estamos consiguiendo, y bueno, nos da la posibilidad, ¿no es cierto?, de también trabajar no solamente con instituciones educativas, sino también con instituciones de bien público, por ejemplo, ya que van a salir a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y entonces estas instituciones como Casa del Niño, como Sindicato de Empleados Judiciales, como el Centro de Empleados de Comercio, el Instituto de Formación de Formación Profesional de Enfermería, que también estamos viendo la posibilidad de que participe en esta posibilidad que nos brinda este ministerio. Saldrían los cuatro juntos el 10 de octubre. Se está, bueno, organizando conjuntamente este viaje con instituciones educativas. En este caso va a ser la escuela número 40, Mariano Moreno, sus quintos años, que están viendo a ver cómo podemos compatibilizar estas las cantidades de alumnos. La escuela 223, cuarto año, ya que quinto ya viajó en años anteriores. La escuela especial, conjuntamente con el vivero inclusivo, está programándose también darle la posibilidad de hacer este viaje. Y también la escuela, el nivel primario y el nivel secundario de la escuela de Capibara, núcleo rural, ¿no? La doctora Carolina Morel, concejal de la ciudad de San Cristóbal, informe especial de FM 92.1, Gary Ruiz, para Radio Nacional Santa Fe. Muy bien, le agradecemos a nuestro compañero Gary Ruiz desde San Cristóbal también por el informe del día de hoy. Nosotros tenemos muchas cosas para compartir con ustedes y el próximo tema nos va a abocar a una charla aquí desde estudios. Por eso, para presentar el contacto telefónico, pasamos por nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla, y desde ya que le agradecemos muy gentilmente la amabilidad que ha tenido de atendernos en el día de hoy a Rubén Ferreira, es el director de la escuela número 1139 Marcos Sastre de la isla El Espinillo. Recordemos que está ubicada frente a la costa de la ciudad de Rosario. Y recordemos que hay una puja importante en los últimos tiempos. Es una zona que se divide en un porcentaje de propiedad por parte de la provincia de Entre Ríos, otro porcentaje de la propiedad corresponde a la provincia de Santa Fe, pero desde hace un par de años hay un conflicto por una persona que reclama ser propietaria de una parte de esas tierras y que busca desalojar a las familias que allí están viviendo desde hace muchísimas generaciones y desde hace muchísimas décadas. Por eso queremos saludar al director del establecimiento para poder conversar con él, que nos cuente un poco sobre la historia de estas familias, lo que implica también contar con un establecimiento educativo en ese lugar. Rubén, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Bueno, buenos días para ustedes, la audiencia. No sé cómo saldrá esto, porque estoy justamente navegando, quedé a la deriva en el medio del río para atender la llamada. No, lo estamos escuchando muy bien, y en serio le agradecemos esta molestia que se ha tomado para poder atendernos, pero bueno, es un tema que nos parece importante, un tema que hay que seguir dándole difusión, sobre todo lo que implica este intento de desalojo que quieren hacer con las familias allí en esta zona. Cuéntenos un poco cómo viene la historia, cuál es el panorama que están viviendo allí en el Espinillo en estos días. Bien, el tema es así. Nosotros estamos en la isla del Espinillo, que pertenece a jurisdicción de Entre Ríos, pero la escuela es de gestión santafesina. ¿Por qué? Porque esta isla, hasta el año 76, perteneció a la provincia de Santa Fe, y luego se cambió el canal del río y pasó a jurisdicción entrerriana, la isla. Pero la provincia de Santa Fe, en su momento, había expropiado 10 hectáreas para la creación de la escuela, dándole a la asociación cooperadora la potestad de otorgar permisos pecarios para que la gente que se quisiera radicar en el predio pudiera hacerlo, gente con chicos en edad escolar, y de esa forma asegurar su escolaridad. Bueno, y desde hace unos 15 años estamos teniendo problemas con un ganadero que dice ser el dueño de la isla, y bueno, y ya pretende expulsar a las familias que aquí están viviendo. Y cuéntenos, Rubén, bueno, ¿cuáles son las características de las familias que viven allí? ¿Son familias que lo vienen haciendo desde hace décadas? ¿Son familias que se han instalado hace poco en la zona de islas? Sí, es gente que vive desde hace muchísimos años en la isla. Son en su mayoría pescadores, familias con varios chicos cada familia, y bueno, y están asentadas acá en nuestro predio, de acuerdo a las formas que determina el decreto que de fundación, de creación de la escuela y de cesión de su guarda a la asociación cooperadora. Rubén, buen día. Buen día. Rubén, usted nos comentaba a lo largo de la nota que esta es una situación que se ha dilatado en el tiempo, pero queremos consultarlo también, ¿a partir de cuándo comienza a tomar notoriedad esta situación, teniendo en cuenta que se ha presentado un pedido de informes en la legislatura provincial? Y también algunos datos que nos llegaban a nosotros con respecto a que alguna familia habría sufrido la quema de su casa. ¿Eso es así? Efectivamente, eso ocurrió en el mes de diciembre, creo que fue. No me acuerdo bien exactamente la fecha exactamente, pero fue aproximadamente en diciembre cuando uno de estos señores, un hijo del que dice ser el dueño de la isla, munido de motosierras y lamentablemente custodiado por detrás por la policía de Entre Ríos, procedió a cortar los pilotes de la casa, del rancho, y prender los fuegos. En momentos que esta gente había se había dirigido a Rosario. Y con respecto al pedido de informes que se ha presentado en la legislatura, ¿han tomado conocimiento de alguna autoridad provincial, legislativa, que haya comenzado a ocuparse sobre esta situación? Yo lo único que tengo como referencia es lo que han dicho los medios. Oficialmente todavía no he tenido ningún tipo de comunicación. ¿Y cómo hace, por ejemplo, un docente como usted, que es director, que es maestro, maestro de grado, maestro de música, llegarse hasta ese lugar para poder impartir educación a estas familias que llevan más de 70, 80 años viviendo ahí? Bueno, es muy simple. Parto desde la costa rosarina en mi bote, cruzo el río, es un tramo cortito, son aproximadamente 7 minutos de navegación, dependiendo un poco de las condiciones del río. Uh-huh. Voy en mi bote particular. Uh-huh. Y en esto, Rubén, preguntarle, porque, a ver, hay una particularidad. Uno sostiene, o por lo menos cree, que muchas de esas familias que viven allí en esta zona de islas, en su gran mayoría quizás no tuvieron la posibilidad de la instrucción, la posibilidad de haber ido a la escuela, de poder en algunos casos leer y escribir, y usted tiene esa posibilidad de brindarles esas enseñanzas, pero además tiene la posibilidad de también asesorarlos respecto a esta situación que se está viviendo. ¿La persona que dice ser el dueño de las islas ha podido acreditar de alguna manera tener posesión de ese lugar? ¿Ha habido algún tipo de documentación que avale esta afirmación que le hace para intentar desalojar a todas estas familias? Mire, hasta el momento lo único que ha manifestado este hombre es ejercer actos de violencia contra los pobladores, hacer denuncias en la comisaría del Charigüe, que pertenece a Victoria Entre Ríos, jurisdicción de Victoria Entre Ríos, pero sin presentar ningún tipo de documentación que avale su posición. Lo único que tenemos documentación, porque tenemos el registro de propiedad de las 10 hectáreas, somos nosotros. Claro. Y en esto, ¿cómo está el ánimo de los vecinos? ¿Qué es lo que usted puede charlar a diario con todas esas familias que viven allí en la isla? Bueno, el ánimo de la gente, en este momento tenemos buenas expectativas, porque los medios han movido mucho el tema, ¿no es cierto? Y han levantado un gran alboroto con esto, y por suerte tengo entendido que esto ha llegado a legislatura, que ha llegado al Ministerio de Educación, y que aparentemente se estarían tomando o se pensaría tomar algunas medidas con respecto a esto. Uh-huh. Así que las expectativas que tenemos es que esto se solucione simplemente y nada más que para que la gente de la isla vuelva a vivir en paz como vivió toda su vida, dedicándose a la pesca, porque son prácticamente todos los habitantes de la isla son pescadores, y disfrutando también de esta forma tan especial de vida que tienen, y tan linda, tan en contacto con la naturaleza. Es muy buena gente, muy buena gente. Ustedes están acostumbrados a la gente de río y de isla, porque, bueno, en Santa Fe es bastante bastante habitual. Sí, te escucho. Sí, Rubén, ¿y nos puede contar, por ejemplo, cómo es un día de actividad allí en la isla El Espinillo para aquellos que no conocemos? Y también cómo es un día de actividad en la escuela número 1139, Marcos Sastre. Y si se puede también, ¿qué resignificaría o de qué manera impactaría en las familias tener que desplazarse de ese lugar? Bueno, por empezar, mira, estoy en una emergencia. Por empezar, yo parto desde Rosario, a las 8 de la mañana. En realidad llego desde San Jerónimo Sur, que es donde vivo, a 35 kilómetros de Rosario. Llego a Rosario, bajo la embarcación en una guardería, y después de 7, 10 minutos más o menos de navegación, estoy en la escuela. Normalmente empezamos en las clases a las 9 menos cuarto y trabajamos hasta la 1 y media. Y tenemos un ratito de comedor escolar, porque la escuela cuenta con el comedor y con la copa de leche, con el servicio de desayuno. Y a la 1 y media damos por terminado el día, y generalmente yo vuelvo, porque no me puedo quedar, porque siempre hay trámites que hacer en la costa, así que lamentablemente no me puedo quedar a disfrutar de la isla, ¿no? Eso más o menos las actividades. Somos dos docentes, porque la escuela tiene nivel inicial, ¿sí? Así que yo tengo a cargo todo lo que es primario y la dirección de la escuela. ¿Y qué lo lleva desde su profesión hacerse cargo de ir todos los días en este trayecto, este recorrido, lo que implica cruzar el río y sobre todo también de comprometerse en esta causa con todas estas familias? ¿Qué es lo que lo ha motivado y lo que lo inspira todos los días a hacer este esfuerzo tan grande como docente para llegarse hasta allí y compartir la vida cotidiana con estas familias? Bueno, soy docente, soy maestro, y por lo tanto los que abrazamos esta profesión tenemos esas particularidades, ¿no? De gustarnos esto, y por otro lado, para mí es un no solamente un desafío, sino una obligación mantener esta lucha por algo que pertenece a la provincia de Santa Fe, y yo soy el agente de la provincia de Santa Fe en este lugar. ¿Ustedes esperan que rápidamente el gobierno de la provincia pueda darles una respuesta? ¿Esperan que en estos días poder llegar a una solución definitiva a este conflicto? Esperamos que sí, y que sea lo más pronto posible, para que, bueno, sacarnos ya este problema que tenemos encima. Rubén, le mandamos un fuerte abrazo, estamos a entera disposición desde ya, siguiendo de cerca las instancias de esta complicada situación que atraviesan esas familias así en la isla del Espinillo. En serio, le agradecemos esta amabilidad que ha tenido de parar unos minutitos su bota en el medio del río para poder charlar con nosotros, y a entera disposición ante cualquier novedad que vaya surgiendo para ser reproducidas aquí desde la radio pública. Bien, yo agradezco, yo en realidad soy el que agradece, porque dándole difusión a este tema es como le vamos a encontrar la solución más rápida, ¿eh? Bueno. Así que yo agradezco a ustedes que se preocupen por nuestra situación, y bueno, ya esperamos que la solución llegue lo más rápido y más satisfactoriamente posible. Ojalá así sea, y en caso de que haya alguna novedad estaremos comunicándonos con usted en los próximos días. Le mandamos un fuerte abrazo. Estoy a disposición de ustedes. Hasta cuando cualquier quieran, momento. Tienen mi número telefónico, me llaman. Hasta cualquier momento, ha sido muy amable. Chao, muchas gracias a ustedes. La palabra de Rubén Ferreira, es el director de la escuela número 1139 Marcos Sastre de la isla del Espinillo, esta isla que está ubicada frente a la ciudad de Rosario. Este docente que está navegando por las aguas del Paraná y que ha frenado su canoa para poder contarnos en cierta medida este conflicto que se viene suscitando ante el reclamo de un particular que dice ser el dueño de esas tierras y que intenta desalojar a más de 50 familias que desde hace 70 años se ocupan ese lugar, con la documentación correspondiente que los respalda. Seguramente será un conflicto que en los próximos días deberán culminar de resolver tanto el gobierno de la provincia de Santa Fe como el gobierno de la provincia de Entre Ríos, para ver qué solución definitiva le darán a todas estas familias que habitan allí, esta isla del Espinillo, en el sur de la provincia de Santa Fe. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. ganas de encontrarte. Ando lejos más, no me da. Interpretaron Ando Ganas. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en Radio Nacional Santa Fe, la radio pública, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En un ratito seguimos viajando, recorriendo la provincia de Santa Fe. Antes vamos a repasar líneas de comunicación. Bien, estás escuchando Síntesis de la Región. Por eso, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer escribiendo, llamando, marcando el 0342-155-4836-42, 155-48-36-42, te comunicas con nosotros, y aquellos que quieras reflejar de lo que ocurra en algún pueblo, alguna ciudad, algún paraje de la bota santafesina, aquí estamos con la radio pública, con este Síntesis de la Región, y por supuesto también acompañando a través del www.sintesisdelaregion.com.ar. En las redes sociales también estamos, donde nos buscas, por ejemplo, en el Face, escribís Síntesis de la Región, y allí de manera inmediata y diaria están las actualizaciones constantes de las notas y corresponsales que participan, por supuesto, con nosotros. Muy bien, momento de un nuevo viaje. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia el portón del norte santafesino. Nos vamos a instalar en la ciudad de San Justo. Desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Diego Astoreca. Comenzamos el reporte de noticias para Síntesis de la Región de Radio Nacional desde la ciudad de San Justo. Lo saluda Diego Astoreca contándole algunas noticias relevantes que ocurrieron en la ciudad de San Justo. Por ejemplo, la municipalidad de nuestra ciudad recibió insumos para castraciones, el material enviado por la Nación para el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Este material fue presentado el día miércoles por la mañana en el Salón Blanco. Allí estuvieron presentes el intendente Mario Rubén Silvestrini, miembros de su gabinete y colaboradores del programa de control ético de la fauna urbana. Al respecto, Silvestrini dijo: llegamos a las 400 castraciones en el 2013 y con lo de este año, en total, ya estamos muy cerca de las 1000, dijo el intendente de la ciudad de San Justo. Por otro lado, también hay que decir que en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, también en la semana pasada, se llevó a cabo la presentación de la ley sobre el Fondo Editorial Santafesino. Estuvo a cargo del diputado provincial Ricardo Olivera sobre la iniciativa que lleva adelante como presidente de la Comisión de la Cultura de la Cámara de Diputados sobre el Fondo Editorial Santafesino, una ley que posibilita la financiación a escritores de toda la provincia para publicar sus obras. La presentación fue ante un importante marco de público, la charla se extendió por más de una hora. Y bueno, y contando un poquito, algunos deportistas de la ciudad de San Justo, es el caso de Gabriel Morelli, que es un nadador y participa del Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos, que se realizó del 2 al 5 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, y allí Gabriel Morelli, de aquí de San Justo, quedó en la quinta posición entre los mejores de Sudamérica en una de las finales que ha participado representando a nuestro país. Contarles también que para el próximo fin de semana, el Club Atlético Tiro Federal, el sábado 11, realizará su tradicional cena show. Será con la presentación de Chano Franco, Monte Carlo Show y también el Cuarteto Imperial, estas cenas que programa el Tiro Federal de nuestra ciudad de San Justo. Y el próximo fin de semana también, el domingo 12 de octubre, se realizará una fiesta que se llama Festichola, que organizan jóvenes de nuestra ciudad de San Justo. Ya es la edición número 12, con DJs de San Justo y también de la ciudad de Santa Fe, y la presentación de Los Auténticos Decadentes el próximo sábado 12 de octubre en nuestra ciudad de San Justo. Estará llegando esta banda de nivel, una banda nacional de nivel internacional. Es todo desde aquí, desde Activa FM 105.1, los saluda Diego Astoreca. Muy bien, le agradecemos a nuestro compañero Diego Astoreca por este informe desde la ciudad de San Justo en el día de hoy. Nosotros seguimos viajando, seguimos de recorrida, seguimos visitando pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Para la próxima nota vamos a pasar y presentar de la mano de nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. La amabilidad de saludarle y agradecerle también los minutos que le va a destinar a la radio pública a la concejal de la ciudad de Firmat, María de los Ángeles Acnún. Ella forma parte del bloque Firmat para la Victoria. Vamos a conversar respecto a una iniciativa de su parte que ha permitido que en los últimos días un equipo técnico del Ministerio de Seguridad de la Nación visitara la ciudad pensando en algunas estrategias del fortalecimiento de lo que son ya algunas áreas de seguridad que se vienen trabajando desde el municipio y el Consejo Deliberante de dicha ciudad. Concejala, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melisa Paporello, Melón y Diego, la estamos saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. La verdad que es un placer estar hablando con ustedes. No, agradecidos nosotros de que nos pueda brindar estos minutos y, bueno, conocer y obviamente indagar un poco más sobre esta iniciativa que surge de su parte y que ha permitido o que va a brindar la posibilidad en algún futuro de que tanto el municipio y el Consejo de Firmat puedan articular algunas políticas de seguridad con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Cuéntenos qué nos los ha llevado a poder buscar este tipo de estrategias, pensando sobre todo en el bienestar de los vecinos de la ciudad. Sí, lo que nos ha llevado es la necesidad imperiosa, en virtud de que, bueno, se van profundizando los hechos delictivos en la ciudad, fundamentalmente lo que significan robos con violencia sobre la propiedad, no sobre las personas. Uh-huh. Pero creemos que estamos a tiempo de poder llevar adelante una política integral, fundamentalmente preventiva. Nosotros concebimos a la seguridad como seguridad democrática y estamos convencidos que no solo se abordan las problemáticas de seguridad desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, sino que consideramos que es menester llevar adelante políticas integrales que tengan que ver con la inclusión social fundamentalmente, pero también con la creación de empleo, con el fortalecimiento de los desarrollos culturales de cada uno de los barrios de la comunidad, de poder ampliar la posibilidad de participación de los jóvenes en la vida pública, uh-huh, en las cuestiones que hacen a la vida pública de la ciudad. Y en este sentido, si bien en la ciudad de Firmat existen políticas públicas que se están llevando adelante, nosotros creemos que eran de alguna manera defectuosas, o en algunos casos no se podía llegar efectivamente, y nos parecía importante poder contar con un diagnóstico que llevara adelante la Nación a través del programa de fortalecimiento de municipio. Uh-huh. Y así fue como se lo solicitamos en oportunidad que estuvimos en una reunión con Sergio Berni, y bueno, a partir de allí ya se activó todo el mecanismo para que el Ministerio pudiera estar presente en la ciudad de Firmat a través de un equipo de técnicos. Así que durante la semana pasada presentamos en su caso el proyecto en el Consejo Deliberante de la ciudad. El resto de los concejales opinaron, les pareció en el trabajo en comisión que era importante que ellos pudieran hacerse presentes en la ciudad, y así lo hicieron. La semana pasada estuvieron trabajando durante los días martes y miércoles con diferentes actores sociales de la comunidad, tratando de avanzar primero en un diagnóstico respecto de la problemática de seguridad. Uh-huh. Generalmente, concejal, o por lo menos lo que uno ha podido ver en los últimos tiempos en distintas ciudades, en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, la primera medida que uno le pide al gobierno nacional, o que se ha visto que le solicitan, es el desembarco de fuerzas federales. Estamos hablando, entre otras cosas, de Gendarmería Nacional, que es lo que se ha visto, se está determinando en los últimos tiempos en varias localidades santafesinas. ¿Eso es un tema que a ustedes les interesa? ¿No pasa por ese lado la cuestión de la seguridad que ustedes están planteando en Firmat? ¿Tiene que ver con otras alternativas? ¿Tiene que ver con una ayuda económica, con recursos materiales para poder brindar seguridad desde otro lugar? Mira, a mí me parece que ya solicitar el desembarco de Gendarmería debiera ser una medida luego de que se agotaron todas las otras instancias. Uh-huh. Nosotros veníamos planteándole a la subsecretaria de Seguridad en reuniones que se realizaron y que se van realizando en el Consejo Deliberante de la Ciudad en el marco de un trabajo en seguridad que se hace en comisión una vez al mes, y luego en alguna de las reuniones que vamos teniendo con los diferentes miembros de las secretarías de la Intendencia Municipal, la necesidad de tomar algunas medidas que a nosotros nos parecían importantes, como por ejemplo, nosotros tenemos un destacamento en el barrio Centenario, la de Firmá, el cual está vaciado de autoridad policial. Nosotros solicitábamos que se pudieran afectar así a algunos policías, a quienes primero, antes de afectarlos a ese destacamento, se les pidiera los antecedentes que tenían, porque de lo contrario, si nosotros llevamos y traemos agentes policiales que no tienen buenos antecedentes o que van castigados de una ciudad a otra, la verdad que en lugar de venir a solucionar, terminan siendo parte del problema. Y por otra parte, lo que estoy planteando también es que acá se ha garantizado a nivel institucional una patrulla urbana que funciona en la ciudad de Firmat, pero que nos parece que hay que dotarla de la capacitación que se requiere para poder estar, al mando de una patrulla y además a la tarea de una patrulla urbana, y también la capacitación de aquellos que están afectados oportunamente a la central de monitoreo. Acá se está avanzando con un proyecto para el establecimiento de cámaras de seguridad. No consideramos que el núcleo de la solución de la seguridad sean las cámaras, pero sí consideramos que pueden ser una, incluso el Estado Nacional, una vez que ya pueda hacer público el diagnóstico, seguramente nos van a otorgar un lineamiento a seguir, un plan a seguir, dentro del cual, se establecerá qué tipo de recursos son los que el municipio está requiriendo para poder fortalecer la tarea fundamentalmente preventiva en la ciudad de Firmán. Así que yo creo que una comunidad que va bajando sus niveles de violencia es claramente una comunidad más democrática, más pluralista, y es en ese sentido en el que nosotros queremos ir participando, proponiendo, aportando. Y quiero destacar la rapidez con que el Estado Nacional se avino a esta posibilidad de hacerse presente en la ciudad de Firmat, y fundamentalmente la tarea que llevaron adelante, porque estuvieron reunidos con vecinos damnificados, con instituciones, con bomberos voluntarios, con miembros del hospital público, con, por supuesto, el intendente y su gabinete, con los concejales, con el encargado del nodo de seguridad de Otuerto. Por tanto, me parece que se han llevado por lo menos un mapeo importante de la ciudad de Firmat, que la han recorrido no solo en horas del día, sino que también han realizado recorridas nocturnas para conocer fundamentalmente los focos de conflicto que los vecinos iban planteando en las reuniones. Así que realmente creo que ha sido una tarea muy pormenorizada, muy profesional, muy técnica, y que ahora, estamos requiriendo la devolución que va a significar el diagnóstico de la situación y el plan a seguir. Claro, exactamente, concejal, buen día. Hola, buenas noches. De este mapeo que usted daba cuenta anteriormente sobre un porcentaje de cuánto poblacional de allí de Firmat se hizo este trabajo y esta devolución, ¿qué le va a permitir? ¿Con qué herramientas van a poder contar ustedes con respecto en materia de seguridad allí en Firmat? El mapeo se hizo en los 13 barrios de la ciudad, incluyendo como 14º el Consorcio Sur, que es un consorcio de productoras rurales que está cercano a la ciudad de Firmat. Claramente se ha llegado prácticamente a toda la población, porque han estado presentes dirigentes barriales, diferentes dirigentes deportivos de los clubes de la ciudad, sindicales, referentes de las vecinales, referentes de los barrios, de las iglesias evangélicas, de la iglesia católica que tiene una pastoral cristiana con el tema de adicciones. Así que creo que la tarea que han desarrollado les va a permitir con claridad poder tener a ciencia cierta una estadística de la situación de la ciudad y qué es lo que está pasando y cuáles son los delitos y las metodologías de los delitos en la ciudad. Y por otra parte, nosotros lo que esperamos es que este diagnóstico pueda permitirnos llevar adelante el plan a seguir, que el primero la primera alternativa que nosotros creemos central es la de capacitar el personal tanto de patrulla como de la central de monitoreo, porque justamente tienen que desarrollar una tarea preventiva. De hecho, el propio responsable del nodo de Bestuerto, Juan Enrique Lombardi, les pidió en reunión la posibilidad de que se pueda bajar capacitación a la ciudad de Quilmes, la capacitación se haga extensiva a todo el sur de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente a las localidades que están por poner en marcha sus centrales de monitoreo. Así que la verdad que nosotros lo vemos con mucho agrado, nos parece que ha sido muy importante la presencia del Estado Nacional en la ciudad de Quilmes, y que esto de alguna manera también viene a ratificar otros operativos, presencia del Estado Nacional, que son muy importantes, como por ejemplo jornadas interministeriales que han dado la posibilidad de llegar a los vecinos con los camiones sanitarios, con el DNI, con consultas respecto de la nueva moratoria previsional. Es decir, toda esta presencia permanente del Estado Nacional acercándose a los diferentes vecinos de la provincia de Santa Fe dan cabal muestra de que hay una decisión del Estado Nacional de estar a la par del vecino sin ningún tipo de intermediario, sino en forma directa, haciendo efectivos los derechos. La última pregunta, concejal, también respecto a esto, ¿de qué manera se ha podido, si es que ha habido algún tipo de trabajo en los últimos tiempos, vincular también el tema de la seguridad con el gobierno provincial, teniendo en cuenta que el gobierno santafesino ha sido bastante criticado en los últimos tiempos y sobre todo ese es uno de los reclamos más candentes que hay en distintos pueblos y ciudades y de muchos vecinos? ¿Han ustedes tenido la posibilidad de trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia lo que es el tema seguridad? Bueno, nosotros lo que le hemos planteado en la penúltima reunión, no en esta última, sino en la reunión anterior, al responsable del nodo de Venado Tuerto, era la necesidad de que cuando se apersonara en la ciudad de Quilmes, los concejales de la oposición también fuéramos invitados, porque la verdad que nos anoticiábamos de su presencia por los medios de comunicación, claro, de que había tenido reuniones con el intendente, con los concejales del oficialismo, pero no éramos citados los concejales de la oposición. Además, la verdad que nosotros estamos convencidos de que las juntas urbanas, que es una de seguridad urbana y de seguridad rural, que es una ordenanza del año 2000, hay que ponerla en funcionamiento. Nosotros tuvimos la última junta de seguridad que se llevó a cabo en la ciudad de Quilmes, fue después de un hecho de violencia contra un adulto mayor que se llevó adelante prácticamente en el centro de la ciudad, que eso motivó el llamado a la reunión de la Junta Urbana, y en esa oportunidad estuvieron los miembros de la provincia de Santa Fe, entre ellos el jefe de drogas peligrosas, que en ese momento estaba Escajadillo como funcionario. Prometieron que iban a estar cada 15 días en la comunidad evaluando cómo se iba suscitando los hechos, cómo se podía ir generando una mejora en cuanto a la prevención, y eso no se dio. En la actualidad acaban de lanzar un programa, que es el programa Vínculos, donde están haciendo participar a las instituciones de la comunidad, pero nos parece que no podemos dejar de lado una ordenanza que está vigente, que es la ordenanza de la Junta Urbana y Rural, que permite diagramar no solamente el mapa del delito, sino otras opciones con las que podemos trabajar fundamentalmente en el área preventiva, porque la provincia de Santa Fe claramente es la responsable de la seguridad de todos los santafesinos. Y nosotros como concejales también nos hacemos eco de los planteos que están haciendo nuestros diputados y nuestros representantes en cuanto a la necesidad de que la provincia de Santa Fe tenga una clara dirección política de las fuerzas de seguridad, concretamente de la policía, para evitar que esta, digamos, en lugar de traer soluciones, sea parte del problema. Concejala Sangrún, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública. Estaremos atentos a los resultados de estos diagnósticos que se vayan realizando allí en Quilmes y estaremos atentos para ver de qué manera siguen los avances y de qué manera Nación seguirá participando y colaborando con el tema de la seguridad pública allí en esta hermosa ciudad que tiene el sur de nuestra provincia. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Sergio Berni, a Gonzalo Ruanova y a Andrea Núñez, que es la coordinadora de este programa, por la diligencia con la que actuaron y la rapidez con que se acercaron a la ciudad. Un fuerte abrazo, ha sido usted muy amable.

referencia a nuestro programa y también a nuestro sitio digital de noticias. Bien, último bloque de este síntesis de la región. Por eso te invitamos a que te comuniques, a que participes con nosotros y nos escribas, nos llames, marcando el 0342-155-4836-42. Y también te invitamos a que visites el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar, como solemos presentar a nuestra plataforma digital, al www.sintesisdelaregion.com.ar, que más allá de las noticias políticas, económicas, industriales y del sector que tienen su portada, también hacemos un recorrido por aquellas noticias, si se quieren, tanto pintorescas. ¿Se acuerdan ustedes de el Pino de San Martín, allí en la ciudad de San Lorenzo? Bueno, el pino sigue haciendo historia, porque nacieron 4 hijuelos que son naturales. Ustedes recordarán, 2012, para esta fecha, la noticia era que se había secado el pino histórico. Y bueno, personal del museo descubrió algunos brotes de semillas que se habían desprendido a través de las piñas que se habían caído justamente del pino que se terminó secando. Pero a un poquito, casi a 2 años de la tormenta, se han presentado los 4 hijuelos del ejemplar histórico que se reprodujeron naturalmente y que ya alcanzan, según lo que dicen las autoridades del museo, algo así de los 50 centímetros. ¿Qué tal? ¿No? Una buena noticia, me parece, teniendo en cuenta la importancia del pino de San Martín que se secó después de esa tormenta hace 2 años atrás, y hoy poder conocer justamente la noticia con respecto a estos 4 ejemplares. 2 de ellos están situados a pocos centímetros de su famoso padre, y bueno, se les hizo un cobertizo para poder protegerlo, qué sé yo, de los pájaros, de la caída de las ramas, y ahora lo que se hace es hacerle una fertilización, controlarlos para evitar que sean atacados por alguna plaga, por algún insecto. Y bueno, se están practicando también tareas sobre el pino histórico con el propósito de mantener intacto lo que es su tronco. Por eso es que se están haciendo también trabajos de poder o para poder conservarlo. Pero personal de allí del establecimiento está analizando una partida de semillas del ejemplar para realizar una siembra de primavera y así obtener más hijuelos mediante un procedimiento de germinación forzada. Pero es una linda noticia pintoresca que la puedes encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Después de que el 21 de octubre se secara el pino de San Martín, nacieron 4 hijos más. Exactamente. Bueno, y hablando de crecimiento, hablando de nacimientos, hay que celebrar también allá por principio del programa, allá por el mes de febrero, habíamos tenido la posibilidad de conversar con el intendente de la ciudad de Malabrigo, lo habíamos hecho con el intendente Amado Sorzón, respecto a lo que nos contaba el impacto que el plan Procrear estaba teniendo allí en esta ciudad. Nos había hablado de un impacto económico de más de 5 millones de pesos, que además tenía, entre algunos otros datos a tener en cuenta, lo que había sido un loteo municipal, es decir, terrenos municipales que el gobierno municipal había loteado justamente para que familias pudieran acceder a lo que era el plan Procrear y puedan obviamente llevar adelante la construcción de sus viviendas, que son aquellas familias que quizás habían sido sorteadas pero no habían podido obtener o conseguir un terreno, sobre todo en algunos casos por los elevados costos que se estaban dando en la región. Bueno, hay que decir que ya son 16 las familias que están construyendo sus unidades habitacionales en esta ciudad del Departamento General Obligado. Repasamos simplemente, porque ya en un ratito nos metemos de lleno con el micro de Renatea, pero algunos datos para tener en cuenta lo que implica el impacto económico del Procrear en esta ciudad, simplemente con estas 16 unidades habitacionales. Más de 300.000 ladrillos se van a utilizar para su construcción, más de 1.300 metros de chapas, más de 1.300 bolsas de cemento, más de 250 puestos de trabajo directos que se han generado, y son más de 5 millones de pesos volcados en el circuito económico local. Esto implica la construcción de estas 16 unidades habitacionales del plan Procrear en la ciudad de Malabrigo, que recordemos también ya son más de 200 las que fueron sorteadas, y familias que a partir de otros espacios también están generando la construcción de su vivienda con este programa, sin lugar a dudas el más revolucionario que ha tenido la Argentina en los últimos 50 años, pensando en darle solución y sobre todo poder cumplir el sueño de la casa propia a miles y miles de argentinos, y también incluidos en esto a miles de santafesinos en nuestra provincia. Seguiremos más adelante hablando del plan Procrear. Ahora vamos a hablar también de otro organismo que viene generando igualdad de derechos, que viene trabajando desde hace mucho tiempo en esto, sobre todo de darle una mano a aquellas personas que estuvieron históricamente ligadas a un sector absolutamente vulnerado, como es el sector de los trabajadores rurales en nuestra Argentina. Hablamos de el RENATEA, como siempre, para charlar los temas importantes de los últimos días. Está con nosotros Patricia Escudero. ¿Cómo andamos, Pato? Bien, ¿cómo te va? Bien, cansada del día de la jornada laboral, pero contenta porque ya estamos en más tranquilos para poder contar cosas. Está bueno poder tener este espacio para poder contar las cosas que hacemos y esto que vos decís, ¿no? Toda la cantidad de programas nacionales, que de organismos públicos nacionales que acercan derechos a diferentes personas, de diferentes sectores de toda la provincia y de todo el país, ¿no? Y sobre todo, bueno, nosotros seguimos con todo el tema de los proyectos de capacitación que tenemos y bueno, mañana a la noche, a las 11 de la noche, salimos para Buenos Aires porque es el encuentro de el nacional de, sería la graduación nacional de alfabetización. Van a ir nosotros desde acá de Santa Fe, somos 30 de toda la provincia, entre los cuales van a ir alfabetizados personas que ya se graduaron y también facilitadores. ¿Pudieron hacer el sorteo de quiénes eran? Mira, vos es que no fue necesario, porque en el caso nuestro, la verdad es que se pusieron de acuerdo porque una de las consignas que pusimos, una era que quienes no habían faltado nunca, quienes realmente habían se merecían viajar más que otros, y ellos mismos dijeron, no, ellas se lo merecen más. Así que tuvimos suerte en ese sentido, porque entre ellos mismos se pusieron de acuerdo, viajan 7 de acá de la comunidad, ajá, 2 de uno de los de la zona, porque nosotros teníamos 2 grupos, eran 17 en total los que se graduaron, pero teníamos 2 grupos, uno en una zona y otro en otro, que están en la misma en la comunidad, pero como muy aislados, por eso no los podíamos hacer juntos. ¿Los podemos personalizar, Pato? ¿Quiénes son? Mira, nombres y apellidos, sí, nombres, sí, Guadalupe Vázquez, Jorgelina, no me pida los apellidos, Jorgelina, María, Celia, Vázquez también, Florencia Salteño, Rosa, no me pidan los apellidos. No, más que nada las particularidades, ¿no? De quiénes sí van a viajar. Mira, en uno de los grupos, se conocen todos, lo que pasa es que lo hicieron separado los cursos por el hecho de las distancias, ¿no? En uno de los grupos teníamos, por ejemplo, una mezcla entre mujeres muy grandes, que ya, digamos, no son trabajadoras, sino que son quizás madres de los trabajadores y abuelas de los chicos que están haciendo progresar. Y bueno, porque después les voy a contar que también tenemos un progresar ahí en la comunidad. Bueno, estas mujeres que han sido trabajadoras agrarias y por sobre todo que nos han transmitido su experiencia como trabajadoras agrarias y cómo ellas, en qué condiciones trabajaban. Porque muchas de ellas, como si alguno de ustedes vio el video, contaban que ellas de chiquitas trabajaban y no habían tenido que abandonar la escuela, porque como los padres se trasladaban de un lugar a otro, nunca podían afianzarse en la parte de educación. Para ellos estaba totalmente naturalizado trabajar a la par de los padres e ir a donde los padres le conseguían un trabajo, ¿no? Pasando desde el norte de la provincia hasta el sur y hasta otra también, irse a otras provincias y tener que adaptarse a esa nueva vida. Por lo tanto, muchas de ellas no han podido ni ir a la escuela. Josefina, que no va a ir esta vez porque ya está muy grande, digamos, para el tema de los viajes, porque vamos a hacer visitas por todos lados, vamos a estar en el Congreso, vamos a estar en la Casa Rosada, y bueno, va a haber algunas personas que realmente me dijeron, mira, Patricia, no vamos a poder trasladarnos, qué sé yo, caminando a conocer el obelisco, a conocer, porque es gente muy grande, bueno, pero Josefina, que tiene 85 años, que hizo la alfabetización, ella dice que no sabía ni qué era la escuela. porque nunca en la casa ni la llevaron, vivían en el medio del campo, los padres de ella no habían ido a la escuela, entonces ella ni sabía lo que era la escuela. Para ella, esto que hizo ahora era la escuela, y poder lograr reconocer letras, reconocer palabras, poder saber escribir su nombre, firmar, para ella era como que, no sé, era algo extraordinario, ¿no? Y después tenemos chicas jóvenes, por ejemplo, en uno de los grupos tenemos chicas jóvenes entre 18 y 24 años que ellas se incorporaron al Progresar con chicos que por esa razón no están asistiendo a la escuela, con la posibilidad ahora se integraron al Progresar, una de ellas va a viajar, que tiene una bebé, va a viajar con la bebé. En este momento hay anotadas 15, había 9, ahora se sumaron otros varones y otras mujeres, la mayoría que han tenido que abandonar la escuela por los hijos, ¿no? Porque han tenido bebés de muy jovencitas, o algunos muchachos porque han tenido que salir a trabajar y bueno, ya se han integrado al Progresar y se inclinaron mucho a lo que es microemprendimiento. Entonces, como era algo que habíamos trabajado con ellos, qué posibilidades laborales. Ellos irse de la comunidad es muy difícil, digamos, para acercarse a otros trabajos, a otras posibilidades laborales, decidieron capacitarse en todo lo que es oficio. Y en este momento están trabajando lo que es capacitación en panadería con una chica que es una microemprendedora de recreo. Y bueno, y así, tenemos de todo. O sea, un poco hemos hecho un mix entre alfabetización y Progresar porque nos parecía que había algunos que eran aptos a Progresar y que podían superarse más allá de lo que es la alfabetización en cuestiones así de oficios. Y bueno, y después, de todas las edades. En el otro lado tenemos una, yo les contaba, una chica de 15 años que también tiene una bebé de 3. Así que bueno, son situaciones bastante complejas que las estamos trabajando. Estamos haciendo una articulación con la escuela de recreo también para que los chicos de la escuela colaboren con algunas cosas, como por ejemplo el tema de la luz, el taller de electricidad, iban a trabajar para acercarles la luz. Bueno, y esta posibilidad de viajar a Buenos Aires, sumado a las capacitaciones que se están llevando para empoderarlos con respecto a lo laboral y a su vez, en el caso de los que no sabían leer y escribir, para poder lograr una autonomía, decir, bueno, yo firmo un papel y sé lo que estoy firmando, a poder también tener la posibilidad de conocer el lugar donde se votan las leyes, donde está la presidenta, el Buenos Aires, que más allá de que no tenemos un país hermoso, es donde, digamos, qué sé yo, ellos nunca quizás, creo que una de ellas solamente viajó a Buenos Aires, el resto no conoce. Sí, eso te iba a preguntar, porque seguramente uno imagina que la mayoría, quizás por razones lógicas, quizás ni hayan salido muchas veces de su pueblo o de su ciudad, en este caso como recreo, quizás a lo sumo alguna vez a Santa Fe, alguna región cercana, pero digo, pensar en... O localidad de la provincia, porque ellos viajan, tienen parientes, la mayoría en el norte, o tienen que irse a trabajar a otras localidades, pero siempre dentro de la provincia, como mucho, provincias como Chaco, Corrientes, lugares más limítrofes con nosotros, digamos. Pero para el lado de Buenos Aires, creo que, bueno, la única que conoce Buenos Aires es Florencia, que es una de las que va a ir también, Florencia Salteño, que tiene un hijo en La Plata viviendo, entonces va a visitarlo una vez cada tanto. Pero el resto nunca salieron de la comunidad, la mayoría. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas? También, ¿cómo va a ser la jornada? ¿Qué es lo que van a estar recorriendo? ¿Cuál va a ser el reconocimiento que van a estar recibiendo allí en el Congreso? Bueno, estaríamos llegando a las 8 de la mañana y a las 10 ya nos vamos, o sea, no, vamos al hotel, después nos vamos a las 10 al Congreso. En el Congreso se va a hacer la graduación nacional, donde va a estar el presidente de la Cámara de Diputados. Y también va a estar el coordinador, el representante de Cuba en Argentina del programa Yo Sí Puedo, Patrón. Y bueno, lo que se va a hacer es un acto donde van a hablar los digamos, todo lo que son los funcionarios de Renatea y todo lo que es del programa de alfabetización. Y después se va a hacer una entrega de... Van a hablar algunos de ellos, van a leer sus cartas. No van a poder ser muchos porque, digamos, no hay mucho tiempo. Pero lo más probable es que 4 o 5, uno por región. Ya vemos, porque nosotros las regiones son de 3 provincias. Nosotros estamos con Buenos Aires y Córdoba. Uno por región va a leer su carta y va a hablar algún facilitador, alguno de los docentes, contando su experiencia como facilitador. Después se les va a hacer la entrega de diplomas a todos. Y bueno, con eso se finaliza el acto en lo que es el congreso. Y después de ahí vamos a conocer distintos lugares de Buenos Aires, La Boca, San Telmo, vamos a ir al Museo del Bicentenario, todo lo que es el Obelisco, la Plaza de Mayo, donde está el Cabildo, digamos, para ello, y con todo con un recorrido con guías turísticos, digamos, para que también les vayan contando algunas cosas que ellos o quizás alguna vez lo escucharon porque alguna vez fueron a la escuela o quizás nunca lo escucharon. Y al otro día, bueno, vamos a la noche, va a haber una peña, vamos a comer todos juntos. Al mediodía vamos a comer en el congreso y a la noche va a haber una cena con todos juntos, que se hacen peñas, canto, baile, cada uno de los lugares. Y al otro día nos vamos a ir de una visita guiada a la Casa Rosada y a al congreso nuevamente, pero ya hay con una visita guiada en el congreso. Y después ya nos volvemos. Así que va a ser movidito. Bueno, movidito. Ojalá vengan descansados a ver si el lunes próximo exactamente traemos a alguien a hablar, a contarles. Sí, bueno, para que nos cuente un poco totalmente, la experiencia. Vamos a ver quién se engancha. Van a querer venir todos, pero bueno. Bueno, que vengan, sí, que vengan todos. Será un placer recibirlos. Buen viaje. Bueno, gracias. Que la pasen bien, gracias. Que lo disfruten, sobre todo por esto que decimos, primero por lo que implica las capacitaciones, lo que implica para muchas de estas personas haber accedido a estos derechos, segundo por lo que implica un viaje de estas características también, sin ir más lejos, tiene que ver en definitiva con la ciudad donde se ha generado gran parte de la historia del país. Totalmente. Donde la cotidianidad de nuestra vida generalmente nos termina llevando también a la ciudad de Buenos Aires, así que nos imaginamos la emoción y lo que debe implicar para muchas de estas personas. Totalmente. Así que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Con repercusiones. Sí, tengo para contar cosas ahora, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, de encuentros que va a haber ahora en noviembre. ¿Cómo no? Así que bueno, y distintas capacitaciones que se abrieron nuevas, así que ya vamos a venir a contarlas. Bien, la semana que viene entonces contaremos con todas estas novedades. Gracias, Patricia, como no, siempre. No, al contrario, gracias. Patricia Escudero con el micro habitual del RENATEA aquí en Síntesis de la Región, en la radio pública, también reproduciéndose a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Y de esta manera nosotros vamos llegando al final, estimada Melissa. Nos fuimos. Nos vemos mañana. Nos vemos. Muy bien, esto ha sido Síntesis de la Región. Nos han acompañado todos ustedes, nuestra audiencia, los integrantes de las emisoras de nuestra red de corresponsales. Cielo Saracio ha estado en la producción, Luciano Fraga ha estado en la operación técnica en el día de hoy. Nosotros mañana volveremos una vez más para reencontrarnos en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región.